En el río La Palca, el agua está contaminada, tiene 70 miligramos de aluminio, cuando lo permitido es 5. Así que ese es un dato importante y no menor. En relación a los otros análisis, bueno, los de OSE, que también han llegado a nuestro poder en el día de ayer, debemos decir que todo está dentro de los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud y el Código Alimentario Argentino, pero sí hay vestigios de varios elementos. Te repito, debajo de los parámetros normales, pero hay vestigios de cianuro, de cromo, de plomo, de mercurio y de cadmio. Los dos últimos nunca los habíamos tenido en los análisis anteriores que teníamos en el río Hacha. Si bien están por debajo de la línea tope o límite que marca la gente del Código Alimentario, sí hay vestigios. Entonces, bueno, amerita lo que venimos pidiendo nosotros hace un rato largo, que es un trabajo a largo plazo, tanto de control como de mitigación.